NBL, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NBL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la ficción. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, abajo los muros de la ficción. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo el horario y el lugar en donde se encuentren reproduciendo este audio. Les damos la más saludosa, afectiva y amorosa bienvenida a este Noticias de Abajo ML, día viernes 7 de abril del 2017. Les agradecemos que continúen con nosotros y nosotras en este esfuerzo noticioso de noticias autónomas, libres, independientes o como se les llame. Y bueno, vamos a empezar este Noticias de Abajo con el cóctel informativo, que es en la columna mañanera. Estaremos hablando acerca de los acontecimientos en el estado de Michoacán que sucedieron el miércoles de esta semana, propiamente en la comunidad Arantepacua, donde un operativo armado del ejército en conjunto con policías federales y municipales irrumpieron en esta comunidad asesinando a varios comuneros e hiriendo de bala a la población civil de esta comunidad que se protesta o que protestaba en contra del despojo de tierras que quiere hacer el estado de Michoacán, el gobierno de Silvano Aureoles. Compartiremos la nota desde Desinformémonos y compartiremos el comunicado del Congreso Nacional Indígena que se pronuncia en contra de estas prácticas de terrorismo de Estado por parte de los diferentes poderes fácticos. En la sección Rompiendo Fronteras, desde México se lanza una agencia de noticias dirigida por mujeres indígenas y afrodescendientes latinoamericanas. En España, ETA deja en manos de Euskal Herria su arsenal y se declara una organización desarmada. Esto desde Caos en la Red. En Argentina, paro general, piquetes, represión y corte en todo el país, también desde Caos en la Red. España y Medio Oriente, ataque estadounidense contra Siria, esto desde Urgente. Y en nuestra siguiente sección, que es desde el ombligo del monstruo, compartiremos desde Somos el Medio la manifestación que hubo por parte de los compañeros y compañeras que integran el Frente de Pueblos en Defensa del Pedregal y el Agua, allá en la delegación de Coyoacán. En el Estado de México, a casi medio siglo, recuperan restos de luchadores sociales, también desde Somos el Medio. En Morelos, hay una denuncia anónima de que a 3 kilómetros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos existen más fosas clandestinas. Desde Guerrero, no vamos a permitir que los gobiernos al servicio del gran capital y el narcotráfico nos sigan matando. Esto lo dicen normalistas de Ayotzinapa a 6 meses del asesinato de 2 compañeros normalistas en un presunto asalto cuando descendían de la urban que los lleva de la capital Chilpancingo a la comunidad de Tixla para entrar a la normal rural. Y como columna caminera, estaremos compartiendo un audio que se produce en Radio Zapote, que se produjo en Radio Zapote,

Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Chera. Jujuchas es páspera, era chintan, ya mintorecha, casandar cheran geranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswin apienta, jimboktat kericha, iztunarita chesan, caís winapit porecha no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya. Danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Bueno, pues acabamos de escuchar una rola interpretada por Lengua Alerta, El Hueso, Rubén Albarrán, Moyeney, Rocco, Pachucote y Héctor Guerra. Ajá. Y bueno, bueno, pues esta rola es dedicada a Cherán y así se llama Cherán. Bueno, vamos a leer el comunicado de esta, pues que el comunicado que saca el CNI, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, denunciando la represión contra la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán. Y bueno, pues dice lo siguiente: a la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, a los medios alternativos de comunicación, a los pueblos del mundo. El Congreso Nacional Indígena, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos, manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, los días 4 y 5 de abril del presente año. Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron, junto con fuerzas federales, a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrancando la vida de tres comuneros de Arantepacua: José Carlos Jiménez Crisóstomo, de 25 años, Luis Gustavo Hernández Cunete, de 15 años, Francisco Jiménez Alejandre, de 70 años aproximadamente. Además, hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para criminalizar la exigencia de sus derechos. Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos, pues, tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos. Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán y en gran parte de la geografía nacional es como van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar o comprar. Nos pronunciamos junto con la Asamblea Comunal de Arentepacua por que cese de inmediato la escalada represiva en contra de Arentepacua y las comunidades purépechas de la región. La libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno. Justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados. Castigo al gobernador Silvano Aureoles y a todos los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos. Que sean retiradas las fuerzas policíacas y militares de Arentepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros. Atentamente, a 6 de abril del 2017, justicia para Arentepacua, justicia para el pueblo purépecha, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues esto es el comunicado que lanza el Congreso Nacional Indígena y el CNI en solidaridad con el pueblo de Arentepacua, que pues sufrió esta represión hace unos días. Y que, bueno, pues condenamos también desde nuestro medio pues este modo del gobierno, ¿no?, que tiene pues de llevar a cabo eso que tienen planeado, ¿no?, y que lo han hecho, pues lo han expresado, ¿no?, en su deseo de que las fuerzas militares tengan pues poder e impunidad. Justamente lo están llevando a cabo, ¿no? Estamos viendo lo que comentábamos hace unas semanas en este noticiero, que bueno, pues ellos al tratar de legitimar este tipo de conducta o este tipo de acciones de parte del gobierno, de los militares, dándoles esa impunidad y ese permiso de matar. Lo estamos viendo que lo están llevando a cabo, ¿no? No era solamente una iniciativa de ley, pues nada más así, claro, ¿no? Tienen un objetivo y el objetivo son los pueblos indígenas. Vamos a escuchar un audio que ese día estuvo pues circulando y que, bueno, pues explica de forma, vivencial lo que estaba pasando en ese momento. Compas, échame la mano, nos acaban de hablar de Arentepacua y llegaron un chingo de granaderos junto con los helicópteros, acaban de agarrar a unas señoras y más gente de la comunidad, como supieron que ahí hay poca gente, empezaron a disparar a lo loco, entonces ocupamos que vaya muchos refuerzos a la comunidad, normalistas, maestros, otros comuneros, por favor, ayúdenos a difundir esto, muchas gracias. Compañeros, acá ya se complicó la cosa, que hay balazos, hay muertos. ¿Quién garante Paco, compas? Comenten, porfas. Pues bueno, este fue el audio o los dos audios de la compañera y del compañero, a los cuales no tenemos su nombre, pero que grabaron en el momento en el que estaban entrando las fuerzas militares, la policía federal, la policía municipal a la comunidad de Arentepacua, acá en el estado de Michoacán. Y que nos puede expresar bastante bien en el modo en el que lo están diciendo que había y hay preocupación porque la entrada de estas instituciones solo implica el asesinato a mansalva de cualquier persona que se manifieste en contra de su actividad. Ahora vamos a compartir una nota de Desinformémonos que se titula La comunidad indígena de Arentepacua víctima de la violencia del gobierno de Michoacán. Para tener un poquito de contexto en cuanto a cómo han sucedido las cosas. La tarde del martes 4 de abril fueron detenidas 38 personas de la comunidad indígena de Arentepacua por elementos de la policía michoacana, en medio del conflicto de tierras que viven entre comunidades de los municipios de Uruapan y Nahuatzén. Para presionar por la libertad de los 38 comuneros detenidos, el pueblo se manifestó al día siguiente bloqueando la carretera Arentepacua-Nahuatzín, en donde detuvieron algunos vehículos. Otro grupo viajó a la ciudad de Morelia para conocer la situación jurídica de los detenidos. La reacción del gobierno de Silvano Aureoles fue enviar un convoy de más de 70 unidades con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Michoacán a la comunidad de Arantepecua, donde con gases lacrimógenos y armas de fuego iniciaron la persecución a la población, incluyendo mujeres y niños. Allanaron domicilios y, según lo informa el vocero de la comunidad, de los hechos ocurridos la tarde de ayer, cuando esa nota salió ayer, 5 de marzo, hay 4 comuneros muertos, 10 heridos. Medios locales reportan que entre los heridos hay policías que fueron trasladados con helicópteros a hospitales de Morelia. Desde hace varias semanas, la tensión en la zona está latente debido a disputas territoriales fomentadas por el gobierno estatal, según informan medios locales. El informativo local Siete Regiones relata que los habitantes bloquearon con montículos de tierra un tramo de la carretera de acceso al pueblo sobre la carretera Arantepecua-Nahuitzin, además de detener por algunos momentos vehículos y trailers. Todo esto como medida de presión para que el gobierno estatal de Silvano Aureoles libere a los 38 indígenas detenidos el martes 4 de abril, quienes fueron trasladados a la ciudad de Morelia, presentados ante la Procuraduría General de República, por lo que hasta el momento se desconoce su situación jurídica. La comunidad indígena de Arantepecua se mantiene en la lucha firme por la defensa de su territorio, mientras que el gobierno solo ofrece engaños y enfrentamientos entre las comunidades hermanas al difundir información falsa. Entre los comuneros detenidos se encuentran maestros, carpinteros, campesinos y albañiles, de los que se recaban nombres, informa Siete Regiones. La tarde del miércoles 7 de marzo, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Michoacán entraron a la fuerza a la comunidad y amedrentaron a los habitantes para recuperar los 19 vehículos y camiones retenidos como medida de presión. Al realizar el despliegue se empezaron a escuchar disparos y se armó la persecución de comuneros a la población misma. Los informes proporcionados por Javier Martín, vocero y habitante de la comunidad, señalan que hay 4 comuneros muertos por los que los pobladores se mantienen atrincherados al interior de la misma. Y bueno, han circulado una serie de videos y fotografías de lo que aconteció ese día, ese miércoles, este miércoles pasado. Se ven en las imágenes los convoys de camionetas, de policías federales, completamente armados y en caravana hacia la comunidad, y obviamente se ve la población en un claro acto de resistencia en contra de la intromisión de estas policías. También han circulado fotografías de compañeros desafortunadamente caídos, que son dramáticas, son fuertes. Pero eso no es todo. También hay videos donde se ve a militares irrumpiendo en la comunidad armados, y a sus espaldas se ven a policías municipales y policías federales siguiendo la participación del ejército, la irrupción del ejército en la comunidad. Esto implica que el ejército se despliega con tácticas militares contra insurgentes, porque debemos de recordar que la poca capacidad que tienen estas personas de actuar está encaminada a la represión sistemática y bajo estrategias de guerra. Es decir, que no entran a conciliar un orden que se haya roto, o que no entran a detener, porque las tácticas militares no están pensadas para eso. Entran con la mentalidad de atacar a un enemigo independientemente de lo que pase. Por eso entran armados, y a eso son capacitados en estas instituciones. Y como lo refería la compañera Su, hace unas semanas hemos platicado de lo que es la Ley de Seguridad Interior, que pretende que este tipo de actividades, este tipo de irrupciones militares en conjunto con las policías municipales y federales, sean llevadas a un grado constitucional. Quiere decir que tengan la validez y el peso jurídico para ser realizadas en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y que, como en este caso, en la comunidad de Arantepecua, si hay personas civiles muertas, sean criminalizadas. Es decir, que las personas que mueran en esos operativos, que no sean pertenecientes a las diferentes instituciones policíacas o militares, sean culpables de su propia muerte, por lo menos en el plano jurídico, para que en cuestiones de materia de justicia o de derechos humanos se transgiversen estas versiones y estos personajes o estas instituciones se quiten o se laven las manos de este tipo de responsabilidad. Y bueno, el hecho de que se mencione que hay o había una mesa de diálogo o se estaba encaminando en una mesa de diálogo el conflicto territorial entre Arantepacua y Nahuatzin, y que en el marco de esa mesa de diálogo se haya dado este operativo, pues visibiliza o trae de nueva cuenta a la mesa el hecho de que es una práctica sistemática del Estado el establecer mesas de diálogo o mesas de negociación y en ese mismo momento golpear al movimiento con quien fraudulentamente intenta llamar a un diálogo. Esto ha pasado históricamente y podríamos recordar cientos de golpes o de estrategias que ha realizado los diferentes gobiernos para boicotear la posibilidad de establecer acuerdos. Y ha sido sistemático en el sentido en el que se establece la mesa, se golpea a la comunidad o al movimiento y se culpabiliza a la comunidad y al movimiento de ese golpeteo. Porque también hay una serie de noticias donde, inclusive declaraciones falseadas obviamente de policías que participaron en este operativo, que dicen que ellos no entraron armados a la comunidad y que los comuneros fueron quienes dispararon hacia los policías y como no saben utilizar las armas, se mataron entre ellos. Entonces, vaya, ahí hay toda una estrategia mediática y política para criminalizar a las comunidades, en este caso a la comunidad de Arantepacua, de lo que les aconteció. Y eso también es una estrategia mediática porque en el grueso de la población o al grueso de la población les llegan estas noticias. Entonces es una forma de validar socialmente la irrupción, la criminalización o lo que se le conoce también como el terrorismo de Estado. Este caso de Michoacán no es aislado, es una práctica sistemática que se ha venido ejerciendo por lo menos en México desde, o sea, podríamos remontarnos hasta los 60, pero digamos que en los últimos 12 años se ha venido depurando esta práctica sistemática de golpeteo hacia los movimientos disidentes o hacia zonas de conflicto estratégicas para el Estado. Recordemos que Michoacán es un territorio atravesado por el narcotráfico y que el gobernador Silvano Aureoles, y como cualquier otro que hubiese quedado, tiene ahí cuentas pendientes, pues, o sea, hay todas estas prácticas de trasiego de droga, de territorios que son utilizados para el cultivo de marihuana o de amapola por el gran capital que es el narcotráfico. O el narcotráfico es un brazo del gran capital, pues también está atravesado por el poder político. Entonces, vaya, por ahí va esta práctica sistemática del Estado de represión. Pues sí, como lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Que pues esta ley, pues ya la están aplicando, ¿no? Esta ley de disolver las manifestaciones con el uso de la fuerza, violando a todas luces la vida, bueno, el derecho a la vida que tienen las personas. Y bueno, independientemente de que el Tribunal Superior de Justicia no le haya puesto ningún pero a esta ley, la gente o la comunidad, pues, no dejaremos de asombrarnos por esta situación y pues de manifestarnos y de repudiarlo, porque independientemente de que apliquen una ley o de que ellos consideren como legalidad este tipo de actuar, esta forma de actuar del ejército y del Estado contra la población, pues a todas luces y cualquier sentido común y cualquier lógica consciente y humana, pues consideraría que pues es completamente en contra de la vida, ¿no? Entonces, pues es absurda su ley, ¿no? Es completamente absurda su legalidad que tienen para, pues para atacar a la población. Y recordemos que pues no es de ahora, ¿no? O sea, el pueblo de Michoacán hace unos pues hace unos meses también, como hace un año, ¿no? También han sufrido este ataque del ejército. Recordemos también hace como año y medio, ¿no? En Ostula, ajá. Bueno, que en Ostula también abrieron fuego en contra de la población y que, bueno, pues mataron a un niño. Y bueno, pues esto en Ostula, en los comuneros, que también hay comuneros asesinados por el ejército, y en Cherán, en donde también pues el ejército y la policía pues ha estado coludido con los narcos. Y bueno, pues esas son las consecuencias de que estamos en un narcoestado, y que las formas de resolverlo de este pues de estos usurpadores del gobierno, pues es atacar la población, ¿no? Matar a la gente. Entonces, pues es la solución de estas mentes, ¿no? Y bueno, pues por eso también es como el sentido que le damos nosotros pues a esta labor mediática, ¿no? Esta labor, pues sí, de ocupar pues la palabra y estos espacios pues para denunciar, para repudiar y para también ser conscientes de que pues esta realidad no puede seguir así, ¿no? Debemos más bien de pues empezar a mirar esas otras maneras de pues de relacionarnos nosotros, de enfrentar conflictos y de pues de decir o de poner un alto y de parar esto que desgraciadamente si sigue o si se lleva a cabo como el poder tiene pensado, pues nos va a oprimir a todos, ¿no? O sea, en todos los sentidos y en todos los niveles apunta hacia una situación muy oscura de retroceso muy grave hacia pues hacia la vida y hacia la inteligencia y hacia la conciencia misma del ser humano, ¿no? Entonces, pues ya pues bueno, esa es nuestra reflexión. Y bueno, pues con esto terminamos esta columna. Y bueno, vámonos a un corte musical y regresamos. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia, resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia, resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, regresamos ya a esta sección Rompiendo Fronteras, donde compartiremos notas internacionales o de que abarcan diferentes contextos geográficos. Y empezaremos por una que se titula Lanzan agencia de noticias dirigida por mujeres indígenas y afrodescendientes latinoamericanas. Esta nota la recogemos desde el portal Desinformémonos. Más de 500 comunicadoras indígenas y afrodescendientes de América Latina integran la nueva agencia de noticias dirigida a las comunidades de toda la región, con el objetivo de narrar desde la misma perspectiva interna lo que sucede en los pueblos a través de información que se traduciera en distintas lenguas. La agencia de comunicadoras indígenas y afrodescendientes Notimia es encabezada por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y buscará ser líder en la cobertura internacional de los asuntos políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas con la transmisión en medios propios, comunitarios, locales y nacionales, formando y difundiendo los procesos organizativos desde las comunidades y pueblos originarios en idiomas indígenas, señaló una de las asistentes al lanzamiento oficial, Guadalupe Martínez. La primera cobertura de Notimia será en el 16º Foro Permanente para Cuestiones Indígenas en 2017, que se realizará del 21 al 29 de abril allá en la ONU. A la presentación también asistió el defensor Mardonio Carballo, quien recordó que los accesos a la información, a su producción y a los medios de comunicación forman parte de los derechos de los indígenas. Los objetivos son que su propia voz se escuche para poner el acento donde nadie más lo hace, señaló Carballo. En un país donde se hablan 69 idiomas, 68 originarias y el castellano, es de una obviedad que tendríamos que estar escuchando medios de comunicación en distintas lenguas en ese país. Sin embargo, es invisible, agregó, eso refiriéndose al caso México. En el marco de un país en el que la libertad de expresión se ve amenazada, la labor de la agencia se alía contra el oscurantismo del poder que se resiste a estar abajo del escutriño de la sociedad, señaló Carballo. Por último, la responsable de múltiples programas de ONU Mujeres, Juliette Bonaf, explicó que los hombres son quienes ocupan 73% de los altos cargos directivos del sector en los medios de comunicación y tan solo 6% de los contenidos que generan incluyen temas de igualdad de género, mientras que 46% promueven el estereotipo de género. Pues bueno, es así la nota que comparte el portal Desinformémonos sobre esta nueva red Notimia, que estaremos atentos y atentas a lo que sucede y de igual manera estaremos recogiendo información de esta Notimia para compartirla con todas ustedes. Continuamos con otra nota aquí desde Rompiendo Fronteras. Bueno, pues la siguiente nota que tenemos es desde Euskal Herria, allá en el País Vasco. Y bueno, pues esta nota está en el portal de Caos en la Red y pues nos habla del desarme de ETA y que se declara una organización desarmada. ETA ha hecho público hoy en un comunicado que en el que se declara organización desarmada tras explicar que su arsenal se encuentra ya en manos de la sociedad civil. La noticia de que ETA ya no tiene armas se ha conocido mediante la BBC británica, aunque su comunicado ha sido remitido también a medios vascos. El texto está redactado en euskara, español, francés e inglés. Entre el comunicado remitido a la BBC y el enviado a medios vascos existe un pequeño matiz. En el primero, ETA se dirige a la comunidad internacional. En el segundo, lo hace también al pueblo vasco. En el texto, ETA hace saber que ya es una organización desarmada, pues a estas alturas las armas y explosivos que tenían bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil. Añade que ha sido un camino duro y difícil debido a que los estados español y francés han puesto todos los obstáculos y problemas posibles, empecinados en que el esquema de vencedores y vencidos enrocados en la vía policial. Frente a ello, pone en valor a la sociedad civil y el paso dado al asumir la responsabilidad política y técnica del desarme. A su juicio, ha supuesto una aportación determinante para desatascar la situación de bloqueo que lleva que llevaba camino a de enquistarse. Resalta igualmente el apoyo de las instituciones vascas. Advierte de que el proceso de desarme no ha concluido, en espera de la jornada de mañana, y de que por lo tanto aún se pueda sufrir ataques de los enemigos de la paz. Enfatiza que la única garantía para seguir avanzando es la de los miles de personas que se reunirán mañana en Bayona en apoyo al desarme. Tomamos las armas por el pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos para seguir dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad de nuestro pueblo, porque para avanzar en la agenda de soluciones hay que adquirir compromisos, concluye ETA. Bueno, pues pues veamos qué pasa con esta organización, que bueno, pues tras muchos años de luchar por la autodeterminación del pueblo vasco, en contra pues de estos países colonialistas, Francia y España, pues esta organización, bueno, pues anuncia lo que ya les acabamos de mencionar, y bueno, pues veamos qué ocurre, también pensando pues en que, como comenta la nota, ¿no? O sea, no es de fiar, porque bueno, pues los estados son son de otra forma de pensar, ¿no? Y bueno, pues veamos qué ocurre. Vamos a otra nota. Bueno, compartimos ahora otra nota desde este mismo portal Caos en la Red, ahora desde Argentina, que se titula Paro General Total, piquetes y corte en todo el país, represión en la Panamericana. A pesar de la represión del gobierno, la clase trabajadora paraliza el país. El paro es masivo y contundente. El protocolo antipiquete es el nombre con el que el gobierno de Macri esconde la represión contra manifestantes. A pesar de ello, los cortes se mantuvieron por varias horas. Desde la medianoche de este jueves se sintió con fuerza el paro nacional lanzado por la CGT. La medida de fuerza enfrenta la política de ajuste del gobierno de Cambiemos y sus consecuencias. La paralización del transporte es total en todo el país. Las imágenes desde las primeras horas del día mostraron ciudades con las calles vacías. A las 7 de la mañana se encontraba ya cortados los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. El sindicalismo combativo y la izquierda cortaron totalmente la Panamericana, el puente Pueyrredón y el puente La Noria. Además, se produjeron cortes en la esquina de Caballo y Corriente en la ciudad de Buenos Aires y el acceso oeste, en la mano de Cava. Aunque es corta la nota, hay un video que permite ver cómo la sociedad civil allá en este país, Argentina, propiamente en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en las calles manifestándose en contra de estas políticas de austeridad que el gobierno de Macri, este personaje que llega al gobierno argentino después de toda una serie de, digamos, corruptelas, y programas mediáticos para que llegue y quite o desvirtúe o bloquee algunas prácticas políticas con corte más social que traía o que gestionó la expresidenta Kirchner. Bueno, ahora estas prácticas neoliberales de Macri pues trastocan el tejido social, y es por esa razón que la sociedad allá en Argentina se manifiesta en contra de esas prácticas de despojo y represión de este gobierno de Macri. Bueno, continuamos con otra nota acá desde Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vámonos a esta nota. Esta es, bueno, aparecen varios portales, una en una página que se llama Naís, y otra en otra que se llama El Insurgente, y bueno, .org. Bueno, no se llama El Insurgente, se llama insurgente.org. Y bueno, esta nota, esta información es sobre los ataques estadounidenses a Siria. Recordemos que hace unos días pasaban unas imágenes de un ataque químico a una comunidad en esta región, y bueno, se le atribuía al gobierno de Siria. Sin embargo, Siria se ha deslindado de ese ataque, diciendo que bueno, pues no fueron ellos y que pudieron haber sido terroristas. Bueno, pues está como esa situación, y Sin embargo, este día, bueno, el día de hoy, o bueno, desde el día de ayer ya se circulaba esta información de que Estados Unidos ataca por primera vez y con misiles Tomahawk, una base militar del gobierno sirio. Y bueno, la nota dice así: el ejército de Estados Unidos ha atacado con misiles Tomahawk contra una base militar ubicada en la provincia siria de Homs, en respuesta al ataque químico que la comunidad internacional ha achacado al gobierno de Bashar al-Assad. Es la primera vez que la Casa Blanca ordena una acción militar contra fuerzas gubernamentales en Siria. El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump. El ataque ya ha recibido el apoyo de Arabia Saudita o Israel. Una de nuestras bases aéreas en la región central ha sido el objetivo de un ataque con misiles por parte de Estados Unidos, causando bajas, han indicado fuentes sirias a Reuters. Fuerzas militares citadas por la cadena han detallado que en total han sido lanzados al menos 500 misiles Tomahawk desde buques de guerra situados en el mar Mediterráneo contra la base de Ash-Sharita. Estas fuentes han indicado que el objetivo eran los aviones que se encontraban estacionados en la base, así como su pista de despegue. El ataque parece ser la respuesta de Estados Unidos al ataque químico del martes, que la comunidad internacional ha achacado al gobierno de Bashar al-Assad y que se saldó con cerca de centenar de muertos. Es la primera vez que la Casa Blanca ordena una acción militar contra las fuerzas gubernamentales en Siria. Trump confesó el miércoles que este ataque químico había cambiado su actitud hacia el conflicto armado en la nación árabe, así como en relación al presidente sirio. El líder norteamericano deslizó la posible adopción de medidas, aunque evitó entrar en detalles. Ya lo veréis. Sin embargo, el ministro de Exteriores sirio Walid al-Mohallem, insistió ayer en que el gobierno sirio no llevó a cabo el supuesto ataque químico en Han Seihun y denunció que los grupos terroristas presentes en el país han estado almacenando este tipo de armamento en zonas urbanas. En una rueda de prensa en Damasco, al-Mohallem explicó que el primer bombardeo aéreo que realizó el martes la aviación siria en Han Seihun fue sobre un depósito de armas del frente Fatah al-Shazam, el antiguo frente de Nusra, en el que había armas químicas. Bueno, en la nota de El Insurgente, esta que leímos fue de Naiz, y esta nota de Insurgente pues complementa un poquito esta información, comentando lo mismo, ¿no? Fuerzas militares de Estados Unidos lanzan decenas de misiles crucero contra un aeródromo en Siria. Y bueno, solo para comentar que los misiles se han lanzado desde el US Porter y el US Ross, dos de los destructores que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN con base en Rota, Cádiz. El US Porter, este lugar que se encuentra en Cádiz, España, fue uno de los primeros barcos en incorporarse a este escudo antimisiles de la OTAN desplegado en Rota. Llegó en abril del 2015. El US Ross ya había llegado un año antes, el 16 de junio del 2014. Sus tripulaciones fueron visitadas por Obama en la gira que realizó a España en 2016. El despliegue de los cuatro destructores junto con el Cook y el Carney fueron aprobados al final del mandato de Zapatero y ya con el PP en el poder se terminó de desarrollar. Los cuatro destructores estadounidenses desplegados en Rota constituyen el componente naval del escudo antimisiles de la OTAN, cuya capacidad cuenta con un sistema de combate Aegis y sus misiles SM-3 capaces de interceptar un misil balístico en vuelo y detectarlos en un radio de más de 500 kilómetros. El US Ross y el US Porter, desde donde se han lanzado los misiles, se encuentran ahora mismo al este del mar Mediterráneo. Según varias fuentes, desde estos barcos han llegado a lanzar en las últimas horas por lo menos 59 misiles teleguiados. Bueno, pues esta es la nota de esto que ocurrió esta semana y que, bueno, ha ocurrido y que desgraciadamente pues pone en tensión todo este conflicto que existe pues en esta parte del país, ¿no? Del país, del mundo, en el Medio Oriente.

Bueno, continuamos con este Noticias de Abajo ML a 7 de abril 2017 y ahora vamos a dar paso a lo que es Desde el Ombligo del Monstruo, esta sección del noticiero donde compartiremos noticias nacionales. Y bueno, empezamos con una nota que tomamos de Somos el Medio, donde nos habla de lo que aconteció el día de ayer aquí en la Ciudad de México, que fue una manifestación en contra de este megaproyecto o este proyecto habitacional de Quiero Casa, que si bien es una inmobiliaria, sí está dentro de lo que le podríamos llamar un megaproyecto de ciudad, que es la gentrificación, ya que Quiero Casa tiene toda una red de construcción de viviendas en el interior del Distrito Federal, que no son de interés social, pero que se adjudican ese nombre para poder, vamos, librar situaciones jurídicas y que les permita tener mayor poder adquisitivo. Pobladores pertenecientes a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias del Pedregal, allá en Coyoacán, se dieron cita este jueves frente a la obra a cargo de la inmobiliaria Quiero Casa en Avenida Aztecas 215, Coyoacán, donde marcharon rumbo a las oficinas delegacionales de dicha demarcación. Al lugar asistieron las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, donde junto con habitantes de los pueblos de La Candelaria, Pedregal de Santo Domingo, Pedregal Santa Úrsula, Colonia Ruiz Cortines y Colonia Jusco, pusieron en manifiesto la ineficiencia del gobierno delegacional tras la escasez en el suministro de agua a partir de la aprobación del proyecto inmobiliario en la demarcación. Además, puntualizaron que fueron los mismos vecinos los que cavaron 24 pozos en la zona de los Pedregales. Sin embargo, desde hace 6 años se han aprobado proyectos a inmobiliarias como Quiero Casa, Big Grand, Hyde Park Sur, a quienes las autoridades de la delegación y el sistema de aguas de la Ciudad de México les garantizan el suministro de líquido. De acuerdo con integrantes de la asamblea, se ha dado un ecocidio sobre Avenida Aztecas 215, presentando múltiples irregularidades por parte de los estudios de la mecánica del suelo, donde según la inmobiliaria no detectó agua freática, pero en el estudio técnico del Instituto de Geología de la UNAM se arrojó que el acuífero somero que pasa por Avenida Aztecas 215 constituye una cuenca de varios kilómetros. Al llegar a las instalaciones de la delegación Coyoacán, las puertas se encontraban cerradas y resguardadas por elementos de granaderos, donde manifestantes exigieron el diálogo directo con el delegado Valentín Maldonado. Finalmente, una comisión ingresó a las oficinas delegacionales, donde enfatizaron que no se dio ninguna solución a las demandas exigidas, lo que ocasionó que los manifestantes mostraran su inconformidad con el bloqueo de la avenida Coyoacán durante varias horas. Debemos de recordar que estas manifestaciones en contra de la inmobiliaria Quiero Casa por parte de la Asamblea de los Pueblos de allá de los Pedregales en Coyoacán, pues no es nueva, es un movimiento que ya lleva varios tiempos trabajándose y que está encaminado a la recuperación del acuífero del manto freático que se encuentra o que fue perforado en ese lugar, en ese terreno, en ese número 215, por esta inmobiliaria Quiero Casa, y que el gobierno de la Ciudad de México, en vez de hacer un trabajo de recuperación que se encaminara a que esa agua fuese llevada a los domicilios o a las comunidades que se necesita, decide darle ese líquido a esta inmobiliaria. Y bueno, esa es como una práctica de privatización, es una práctica de privatización del agua y está encaminada en esta política, en este megaproyecto de ciudad de gentrificación. Y hasta ahí las cosas con esta nota. También debemos de recordar que la inmobiliaria sigue construyendo, si bien no lo ha hecho con la misma intensidad que lo había hecho hasta antes de las manifestaciones, sigue construyendo y no hay hasta el momento ninguna, no se vislumbra ninguna política, y seguramente no pasará porque es parte de la construcción política del Estado. Pero bueno, también podemos recordar que a las afueras de este predio constantemente y a todas horas se encuentran patrullas vigilándolo para que los pobladores inconformes y la ciudadanía en general inconforme por esta práctica de desperdicio y contaminación de agua se manifieste enfrente del predio. Igual continuamos con más notas y con esta en específico le seguiremos dando el seguimiento que necesita y que requiere. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de el Estado de México y se titula A casi medio siglo se recuperan restos de luchadores sociales. Estado de México, 5 de abril. Esta nota es de Somos el Medio y dice así: luego de 42 años serán entregados los restos de los luchadores sociales Eliseo Flores Vázquez, originario de Acuentla del municipio de Chilapa de Álvarez, y Martín Nario Orgánez, de San Andrés de Cruz, municipio de Atoyac, ambos de Guerreros, víctimas del ejército mexicano durante la Guerra Sucia por ser militantes del Partido de los Pobres y compañeros de lucha del profesor Lucio Cabañas Barrientos. La Comisión de la Verdad fue quien realizó los trabajos para que los restos sean entregados. Esta comisión pudo demostrar, mediante su informe, cómo el ejército hizo el uso de la fuerza para reprimir, aniquilar, debilitar y hasta matar las organizaciones que defienden y exigen los derechos de los pueblos. Sin embargo, los familiares de los asesinados no recibirán la reparación del daño ni tampoco justicia penal. Dada la situación del país, donde hay más de 30.000 desaparecidos, familiares manifestaron que no se puede esperar casi medio siglo para que una comisión busque a todas las personas que desaparecieron. Se tiene que exigir que los casos de este tipo, en especial, se encuentren a los desaparecidos y sobre todo se haga justicia. Este caso es importante, según la Comisión de la Verdad, porque pone en duda las declaraciones y la postura del ejército mexicano al culpar a las autodefensas, la guerrilla y los anarquistas de perturbar el equilibrio del país y se cuestiona las acciones que podrían realizar el ejército mexicano estando legalmente en las calles. Los restos serán entregados a sus familiares mañana jueves en la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Bueno, pues este caso también nos trae a la mente el caso de varios asesinatos que han ocurrido allá en Guerrero, como el de Rosendo Radilla, que también hace, pues bueno, ya un poco más de un año, se había también declarado que pues sí fue un asesinato en manos del ejército. Sin embargo, pues también tuvieron que pasar 40 años para que esto hubiera sido aceptado y aceptado por ellos, cuando las exigencias son pues vigentes, ¿no? Como el caso de nuestros 43 normalistas desaparecidos, de nuestros compañeros, pues la exigencia de los padres de familia justamente es que se acepte la participación del Estado, ¿no? Y que asuman una responsabilidad en este caso. Así, pues que no tengan que pasar 30 o 40 años para que pues sea esclarecido esta situación, cuando la exigencia pues es ahora y es todos los días y pues es en todos los lugares, ¿no? Donde se pueda. Vámonos a otra nota. Ahora vamos a compartir una nota de un portal que se titula Conurbados y la nota es: recibe Alejandro Vera denuncia de fosas clandestinas cerca de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Alejandro Vera es rector de esa universidad. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer que recibieron denuncias anónimas que a 3 kilómetros de la máxima casa de estudios existen otras fosas clandestinas como las de Jojutla y Tetelcingo. En entrevista al término de la conferencia de prensa donde anunció la segunda feria del libro en la UAM del 25 al 28 de abril, Alejandro Vera Jiménez dijo: por denuncias anónimas sabemos que hay otras fosas y la gente ya empieza a denunciar la existencia de fosas y lamentable que la autoridad no quiera dar la información. Son 3 kilómetros de gente que han hecho denuncias y cuando tengamos la posibilidad con la brigada de búsqueda estaremos encontrando la ubicación y pidiendo que se abran. Mientras las víctimas pidan que se abran estas fosas clandestinas, ahí estaremos, puntualizó. Manifestó que desconoce si estas fosas ubicadas a unos kilómetros de la UAM sean de la fiscalía o del crimen organizado, pero con lo que pasó en Tetelcingo y Jojutla ya no se sabe. porque el crimen organizado los mata y la fiscalía los entierra. Agregó que está claro que la fiscalía no cuenta con la información adecuada de cuáles son las fosas y cuáles son los muertos, porque hay cuerpos que la fiscalía tiró y no había identificado y eran del crimen organizado. El catedrático lamentó que la fiscalía haya enterrado los cuerpos sin tener un registro adecuado, sin necropsia, para seguir esos crímenes, por lo que recalcó que es necesario que se investigue y sancione desde el gobierno hasta el último que paleó. En la casa de las fosas, en el caso de las fosas de Jojutla, donde se encontraron diversas irregularidades y donde la exhumación de cuerpos continúa, dijo que la diputada Hortensia y exalcalde de Jojutla deben rendir cuentas porque permitió que se inhumaran esos cuerpos. Ese ilícito se dio en un espacio que ella cedió y debió de haber garantizado que esos cuerpos estuvieran previamente identificados y cumplieran con los protocolos. Encontrar una bolsa con restos de un perro habla de la omisión de autoridades, concluyó. Eso en el caso de las fosas de Jojutla. Pero bueno, tampoco no nos, desafortunadamente no nos debe de hacer un extrañamiento el hecho de que haya denuncias anónimas por obvias razones con respecto a fosas clandestinas. Y en este, en estas palabras de Alejandro Vera, realmente tiene razón cuando menciona que no se sabe si las fosas son exclusivamente del, de la Fiscalía del Estado de Morelos o si son construidas o por el crimen organizado. Y como bien lo menciona, lo más seguro es que pase eso, que el crimen organizado asesina o desaparece cuerpos, desaparece gente, desaparece poblaciones, y la fiscalía valida esa desaparición y ese asesinato, invisibilizándolo, no cumpliendo los protocolos debidos para la identificación y el proceso jurídico que requiere, y por muy, muy por el contrario, cavando fosas clandestinas para que allí sean enterrados estos cuerpos de estas personas que no forzosamente tengan que cumplir una labor dentro del crimen organizado, porque sabemos bien que las formas de actuar tanto del crimen organizado ilícito como el crimen organizado lícito, como podría ser el ejército o la marina, pues son de borrar cualquier huella de existencia de las personas que asesinan o que desaparecen. Pues así las nota, así esta nota allá en el estado de Morelos. Vamos a continuar con el seguimiento que hemos dado con las fosas de Tetelcingo, Jojutla, y desafortunadamente cuando surjan estas existencias o cuando se empiece a exhumar los cuerpos de estas nuevas fosas, estaremos atentos y atentas para compartir la información. Continuamos con otra nota. Bueno, pues esta siguiente nota está en Desinformémonos, y bueno, pues recordando la situación de un del asesinato de dos normalistas en un supuesto asalto allá en camino hacia sus, hacia la escuela normal rural de Ayotzinapa, y se titula así: no vamos a permitir que los gobiernos al servicio del gran capital y el narcotráfico nos sigan matando, normalista de Ayotzinapa. Con una marcha desde la escuela normal Raúl Isidro Burgos hasta el sitio en la carretera donde fueron asesinados en un supuesto asalto los normalistas de Ayotzinapa, protestaron para exigir justicia por la muerte de John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, ocurrida hace 6 meses cuando fueron bajados de una camioneta Urban y ultimados a tiros cuando viajaban de Chilpancingo a la escuela normal. En el sitio donde fueron privados de la vida, el hermano de Jonathan, César Morales, denunció que a un mes de concluir el proceso judicial realizado bajo el esquema del nuevo sistema penal acusatorio, no hay certeza de justicia, porque una jueza dictó auto de libertad a uno de los 5 implicados en el ataque. El 10 de marzo, el menor de edad implicado, que está en detención preventiva como medida cautelar por otros delitos, quedó exculpado de homicidio para que no, y para que no saliera. El Ministerio Público tuvo que acusarlo de otros delitos que ya tenía elaborados, pero que querían que fuera culpado del homicidio de los estudiantes. A la jueza le llegaron al precio, dijo César. Según las autoridades, los implicados que están detenidos son los responsables del asesinato de Jonathan y Filemón y de un trabajador del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos en Guerrero, ocurridos el 4 de octubre de 2016. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, declaró que la jueza determinó que el menor de edad sí tuvo responsabilidad en los homicidios y dictó una medida cautelar para que el adolescente esté en la cárcel 2 años. En el homenaje, los normalistas exigieron a las autoridades que den certeza a las familias, señalaron la responsabilidad del Estado en los asesinatos y demandaron que los implicados reciban la sentencia debida y que tanto la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la jueza hagan bien su trabajo. Un joven estudiante normalista durante la ceremonia señaló: «No vamos a permitir que gobiernos al servicio del gran capital y del narcotráfico sigan matando a jóvenes que llegan a la normal a cumplir un sueño». Continuó diciendo: «Fuimos víctimas de las balas asesinas de un gobierno fascista y estamos aquí para hacer que nuestra voz se escuche». Bueno, pues esta es la actividad que se realizó allá en Chilpancingo, ahí camino a la normal rural de Ayotzinapa, y bueno, pues en conmemoración de estos asesinatos que se suman a la serie de ataques y represión que han sufrido los jóvenes de esta escuela, que pues como dice la nota, pues su objetivo y su ser de estar ahí pues es ser maestros. Entonces, pues nada más peligroso para el Estado que jóvenes que se quieren preparar y que quieren ayudar a su comunidad en una labor, ¿no? Como la de ser maestros. Vámonos a otra nota. Bueno, ya para terminar con las notas desde el ombligo del monstruo, compartimos una que tomamos del portal Radio Zapote, que se titula «Comerciantes desalojados protestan frente a la TAPO». Durante el mediodía, comerciantes que fueron desalojados de la Plaza Comercial San Lázaro se reunieron sobre las banquetas de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, justo frente al túnel 1 de la Terminal de Autobuses de Oriente, allá en la TAPO, para manifestar su desacuerdo de la manera de actuar de las autoridades y denunciar el robo de mercancía durante el desalojo realizado en la madrugada del lunes 3 de abril. Con pancartas y consignas, dueños de comercios, trabajadores e incluso familiares que vivían en la Plaza Comercial San Lázaro manifestaron su indignación respecto a los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de abril, cuando fueron desalojados por 2,000 granaderos. Cuarto para las 12 llegaron alrededor de 20 camiones de granaderos, manifestó Rosa Díaz Sánchez, comerciante afectada, quien estuvo presente durante el desalojo. No nos dejaron sacar absolutamente nada. Cuando llegaron los granaderos nos dijeron por órdenes de Mancera nos iban a desalojar porque el predio ya lo habían comprado ADO, Autobuses de Oriente. Algunos de los comerciantes que se presentaron hoy ignoran la causa de los hechos. Personas de la tercera edad, carriolas, personas que improvisaron alguna pancarta participaban. Resguardados por elementos antimotines, la maquinaria pesada trabaja dentro del predio para sacar los puestos que fueron reducidos a escombros. Algunos observaban con impotencia desde el puente peatonal. Alrededor de 3,000 familias fueron afectadas. Era el principal trabajo que teníamos, manifestaban los inconformes. No fue desalojo, fue un robo. Nos despojaron de nuestro patrimonio, exclamaban mientras señalan al gobierno de la Ciudad de México como principal responsable. Aquí en este portal de Radio Zapote se pueden ver fotografías de la manifestación, fotografías de cómo está trabajando la maquinaria pesada para desmantelar y destruir los puestos que es la herramienta de trabajo de estas 3,000 familias. Y esto se ubica también dentro del contexto de gentrificación, política de Estado, desalojo, despojo, que el gobierno de Mancera ha encabezado a lo largo de su trayectoria política en esta ciudad, también cuando fue procurador de justicia de esta ciudad. La policía actuó de manera impune en múltiples hechos y ahora como regente o gobernante de esta ciudad pues lo sigue haciendo, y el hecho de que el predio lo haya comprado ADO y el hecho de que se haya actuado de esta manera pues visibiliza que van con todo y contra todos, en contra de todos y a favor de ellos solamente. Igual estaremos atentos y atentas a las diferentes notas informativas que se vayan sacando a la luz con respecto a los abusos de autoridad y de poder que este personaje Mancera realiza desde su cargo público. Y con esto terminamos

Resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos entrando en nuestra columna caminera. Y bueno, acabamos de escuchar una canción de Actitud María Marta, unas hip hoperas, músicos de Argentina. Y bueno, pues nuestra columna caminera está, bueno, se trata de un audio, una producción radiofónica que producen nuestros compañeros de Radio Zapote, allá en esta cabina de audio, que tiene ya 13 años, cumple sus 13 años en este año, y les mandamos muchas felicitaciones, les mandamos abrazos, felicitaciones y demás. En estos 13 años de trabajo de Resistencia y de mucho trabajo, sobre todo también, ¿no?, de construcción, que bueno, pues esta cabina y este proyecto radiofónico pues se construye con el esfuerzo y el trabajo de compañeros, de mucha gente, de estudiantes, y que bueno, pues es como todos ustedes saben, pues es un trabajo que se hace pues desde la convicción, ¿no?, sin recibir pues realmente pues una cuestión, una retribución económica significativa, ¿no? Lo mismo trabajan todos los compañeros de los medios libres, pues es un esfuerzo que se hace al margen de estas relaciones capitalistas, ¿no? Y también eso es algo que nos diferencia, ¿no?, de los medios oficiales, entre otras cosas. Pero bueno, pues ya tendremos más oportunidad de hablar o de comentar estos 13 años del Radio Zapote. Pero bueno, pues esta columna que les presentamos es una producción y se titula, ahorita les digo, pero es una producción de un programa que se llama Destrucción Social y se llama Posporno con Malicia. Y es una entrevista que se le hace a esta chica, a esta compañera que se llama Alicia o Malicia, como ella se autonombra, donde pues ella nos platica su experiencia en el posporno y sobre todo pues nos define qué es esto del posporno, que bueno, para nosotros, seguramente para muchos de ustedes, así como para nosotros, pues tampoco nos queda del todo claro, ¿no?, qué es esto del posporno. Pero bueno, pues vamos a escuchar este audio y también los invitamos pues a que lo visiten y a que lo escuchen. Vamos a ponerles un pedacito porque bueno, pues el tiempo que tenemos aquí pues es limitado, pero bueno, pues ustedes en sus casas o en sus espacios pueden escucharla completa, así como bueno, pues las demás producciones que realiza el Zapote, Radio Zapote. Y bueno, pues escuchémoslo y en un momentito pues, pues comentamos y todo lo que tenemos preparados para ustedes. Muy bonito. Nos acompaña el día de hoy en Destrucción Social Alicia Sabina. Y bueno, Alicia, ¿te podrías presentar? Sí. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas? Soy Alicia Sabina, mejor conocida por ambientes pospornográficos y otras perversiones como Malicia. Me dedico a... tengo 10 años dedicándome a la foto, unos 5 a la fotografía de cine y 4 al posporno. Ok, y 4 al posporno. Alicia, ¿qué chingados es el posporno? sí, digo, para la banda, hay mucha banda justo y también por eso tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Porque hay mucha banda a la que pues le hablas de posporno y dices, claro, ¿qué cosa es el posporno? Bueno, el posporno nace de, bueno, viene a nombrarse como tal a partir de un performance que hizo Annie Sprinkle. Ella se dedicaba a hacer, era actriz de porno comercial y en algún momento empezó a hacer crítica justo a esa porno con esta perspectiva tan machista, y a partir de ahí salió un un reportaje que escribió un periodista que asistió a uno de sus performances, entonces dijo que esto ya iba más allá del porno, entonces por ahí, por eso era posporno, ¿no? Entonces de ahí sale la palabra, pero justo está como muy ligado al movimiento transfeminista y como de ahí se parte como para construir un montón de cosas. ¿Y okay? ¿Cuáles serían, Alicia, algunas de las diferencias? ¿Cómo prefieres que te diga, Alicia o Malicia? Malicia, okay, Malicia. La maldad, primero. La maldad ante todo. Venga, Malicia. ¿Cuáles son como algunas diferencias, digamos, de las más explícitas o de las más evidentes entre el porno, bueno, la porno tradicional y la posporno? Yo, de los primeros, cada quien va creando como su propio concepto sobre el posporno, ¿no? Y sobre su trabajo, o sea, también podemos partir como de una cosa que es justo representar como todo lo que no está representado, ¿no? Y eso son un chingo de cosas. Entonces yo, de los primeros conceptos que escuché de posporno, era, es la representación de los cuerpos que no encajan en la pornografía tradicional o no quieren encajar. Entonces yo, como en base a bastante trabajo que he estado como haciendo y reflexiones, lo podría decir como aquello que representa las corporalidades y deseos que no están, que van más allá de lo hegemónico. Y en cuanto a los objetivos, pues justo va como por esa representación de todas esas corporalidades que no estamos ahí, que prácticamente pues somos todas, ¿no? Es todo lo posible. Va por mostrar las corporalidades reales que sí existen. Claro. Entonces, pues pueden entrar, por ejemplo, cuerpos gordos, corporalidades que no están en un binario de género, y también como esta exploración como de los deseos más allá de cómo nos dicen este patrón que está en la pornografía tradicional, que es un guión así súper marcado, ¿no? Tiene que ser una, por lo general, una relación heterosexual donde hay sexo oral, una penetración y una eyaculación. Entonces justo como romper como con todo eso y ver que el deseo y el placer va como mucho más allá de esas cosas, ¿no? Muchas veces hasta desgenitalizarlo. Claro, eso es súper, súper importante. Y justo en esta cuestión que tú hablabas, Alicia, sobre los objetivos, está la cuestión, sí, de la visibilización de corporalidades que sí existimos, sino de estos como ideales horribles, ¿no? Pero, y digamos, además de esto, tiene como objetivo, no sé, el compartir formas de desear, el compartir, si sí, como para qué, o si no, como para qué, no sé, ¿no? Yo pienso en la porno, como en la porno normal, pues es, no sé, es una cosa que busca de alguna manera excitar, ¿no? Excitar obviamente un deseo socialmente construido, patriarcal, ¿no? Claro. ¿Sucede lo mismo desde la posporno? ¿O cómo? O sea, ¿de qué va? Pues, ¿para qué va la posporno? ¿Para claro. qué se hace? Creo que puedo como partir como de varias experiencias que he vivido en talleres que he dado, y luego noto que les causa, cuando empiezan las proyecciones de varios videos de banda cercana, les causa un gran conflicto, porque a veces las personas entran en esta dinámica de eso me debería de excitar, pero no lo está logrando, ¿no? Entonces es como, ¿por qué? Y justo a mí me gusta más verlo como el mostrar estas cosas para abrir las posibilidades. Como ante este sistema donde vivimos, donde hay una cosa súper doble moral y la sexualidad como por parte de la religión es un mega tabú, vemos un montón de, o sea, lo que nos llega primero, y eso es con lo que empiezo uno de los talleres que doy, con la pregunta de qué fue lo primero que viste, que recuerdas de haber visto de pornografía, ¿no? Entonces sí, siempre es pornografía tradicional del mainstream. Sí, de la que te bajabas del YouPorn o... Claro. Entonces es súper fuerte porque ese es el primer y muchas veces único referente que tenemos de cómo se supone que debes de relacionarte sexualmente con otro cuerpo. Y termina siguiendo esos mismos lineamientos que son una cosa nefasta y de lo más violenta y terminas queriendo encajar ahí. Recuerdo mucho en un taller que una persona me dijo, a mí me causaba muchísimo conflicto el estar viendo porque yo decía, ¿en qué momento mi cuerpo va a llegar a verse como ese cuerpo? Y yo tengo como que hacer, como seguir como todos estos pasos de la pornografía, todo ese guión, para poder satisfacer como esa persona, ¿no? Y también pensando como el que nos dicen que el placer está enfocado en el placer masculino. Claro. Sí, eso justo es algo muy feo. Y es que actualmente, o bueno, desde hace ya también muchos años, resulta que justo la porno tradicional o la porno mainstream tienen esa función pedagógica, ¿no? O sea, en una sociedad que carece absolutamente de alguna especie de estructura educacional respecto a la erotización o a la dimensión erótica de la vida social, pues no existe, o sea, no hay un aparato educacional, claro, al respecto, y lo único es la porno, ¿no? Sí, y creo que como justo el estar haciendo como toda esta chamba nos, al momento de mostrarlo, abre las posibilidades y dices, mira, no solamente existe como esta manera de relacionarse, sino hay otras posibilidades que puede que con algunas conectes, puede que con otras no, pero abre la posibilidad de explorar más cosas. Sí, mira, también en el codo se siente chido. En el codo, en muchas partes. Ok, y tú personalmente, Malicia, ¿por qué decides hacer? Viene con un proceso muy fuerte y muy bonito. Para mí ha sido un modo de terapia y de reconciliación con mi cuerpo, primero. Y, o sea, yo empecé haciendo posporno detrás de una cámara y el pasar enfrente de una cámara me costó un buen de trabajo, como por todo este contexto de normatividad del cuerpo. Actualmente pertenezco a una colectiva que se llama Gordas Histéricas, como justo empezamos haciendo un performance en contra de la gordofobia desde el posporno, y para mí el poder pararme y sentirme bien y disfrutar de mi cuerpo como es junto con otros cuerpos, con el contexto de que yo viví con anorexia como unos 8 años, es una cosa súper fuerte y súper sanadora. Esto fue un fragmento del programa completo que cualquiera de nosotros y nosotras puede encontrar en el portal de Radio Zapote. Ese fragmento, bueno, todo el programa está en una página que se llama Mix Club, por si alguien desea darle play y continuar con esta entrevista. Es una aportación bastante interesante y una propuesta, vamos, organizativa, inclusive. Como bien lo comentaba la compañera Sui, como lo comentaba la compañera que le hacía la entrevista a Malicia, ¿qué carajos es el posporno? Pues bueno, lo que alcanzo a entender con respecto al posporno es una práctica de reconstrucción del cuerpo o apropiación del cuerpo que tiene una implicación directa con el erotismo y con el autoerotismo. Es decir, quitar estos estereotipos de lo que nos dicen que debemos de ser y cómo debemos de sentirnos al ser eso que tenemos que ser, y al mismo tiempo cómo tenemos que hacerle para que las otras personas sientan placer. Es decir, como lo comentaba bien la compañera Malicia, bueno, retomo esas palabras, ¿no? En ese sentido, como esta forma de que no hay una pregunta, no nos preguntamos a nosotros y a nosotras, o pocas veces lo hacemos, ¿qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué me gusta, qué parte de mi cuerpo me gusta erotizar? ¿Y qué parte de tu cuerpo te gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta ser tocada, o besada, o susurrada, o deslizada? Y eso creo que ahí tiene razón, ¿no? O sea, parte de esta, de este constructo, de esta construcción, de esta inclusive, como lo dice la compañera que hace la entrevista, de esta forma pedagógica que construye la industria de la pornografía, y que aparte de esa industria de la pornografía está sustentada en un sistema de dominio y en una cosificación también sexual y corporal. Y bueno, entonces ahí se entiende, bueno, por ahí podríamos como entender qué implicaciones tiene la pornografía o la industria pornográfica socialmente hablando y personalmente también. Y cómo estas prácticas, estas iniciativas de interiorizar el análisis, el deseo, nos pueden llevar a construir relaciones sexuales o sexoafectivas o eróticas encaminadas a un placer pleno, que no se reduzca a una genitalidad, sino más bien a todo eso que tenemos arriba, abajo, detrás, adentro y afuera de lo que somos o de lo que tenemos en nuestro cuerpo y en correlación con otras personas que también nos ayuden a explorarlo y a las cuales ayudemos a explorarlo y a entenderlo. Bueno, pues sí, este tema del posporno, pues es interesante justamente porque pues abre todos estos campos de sensaciones, de ideas, de construcciones, de formas de relacionarnos que pues rara vez exploramos y que es bien necesario porque justamente pues no podemos aislarlo, ¿no? No podemos aislar nuestro cuerpo o aislar nuestra sexualidad por un lado y por otro lado pues lo que somos, ¿no? O sea, al contrario, pues somos lo que somos, nuestro cuerpo. Entonces, pues también esta reflexión sobre cómo lo percibimos y cómo lo perciben otros, pues es un tema que seguramente a todos pues nos ha aquejado o nos ha... Son temas que sí nos han tocado de muchas maneras, ¿no? Cada quien en su experiencia, en su cultura, en su construcción, pues lo experimenta. Pero bueno, lo que me interesa pues de este asunto del posporno y que bueno, yo había también escuchado en otro momento, pues es esta idea de los cuerpos como los espera o como pues los muestra el porno, ¿no? Como esos cuerpos exagerados o esos cuerpos exuberantes o esos cuerpos hipersexualizados, ¿no? O sea, cuando pues realmente pues el cuerpo somos todos, ¿no? O sea, y la sexualidad pues también. Entonces, pues realmente el asunto de exagerarlo o de pretender o de pues sí, ¿no? De pretender eso, ciertas sensaciones, ¿no? Cuando ella comenta que pues quizás hay cosas que te deberían de excitar y no lo hacen, ¿no? O sea, realmente también ese es otro tema, ¿no? Y que pues también debemos de ser muy sensibles en eso, ¿no? Porque justamente nuestras relaciones se forman en esa fantasía que nosotros creamos, ¿no? De la otra persona. Y que ocurre también en estos casos de abuso, ¿no? Que también, pues bueno, hemos como estado observando últimamente, ¿no? Y ahorita, bueno, me viene a la mente porque, bueno, lo hemos estado como revisando, ¿no? El caso de un sujeto conductor de radioeducación que se llama Marcelino Perelló, que él dice en su programa, ¿no? Dice, las mujeres gozan cuando las violan, si les gusta, no se hagan pendejas. Y dice que no hay violación si no hay penetración por medio del pene, ¿no? Por medio de la verga. Además dice así, él, ¿no? O sea, siendo un conductor de una radio que representa a la radio de la UNAM, ¿no? Entonces, pues este tipo comenta eso y es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo cree él o cómo creen los hombres desde su idea, desde su posición, que a nosotros nos tiene que excitar ser penetrados por ellos, ¿no? O sea, y que tiene que ser así en automático, ¿no? Desgraciadamente, pues eso es lo que existe en la cabecita de muchos machos, ¿no? Entonces, pues también por eso pues nos interesa comentar esto, ¿no? O sea, cómo nos erotizamos, en qué sentido vemos nuestro cuerpo, cómo queremos que nos observen o que seamos en este sentido placentero, ¿no? En este sentido de que pues es una experiencia placentera el cuerpo, porque lo ves en todo, en muchos sentidos. Entonces, pues, claro, ¿no? O sea, esa idea del placer está muy alejada de los estereotipos y de las construcciones sociales que llegan a esas aberraciones, ¿no? A decir que eso, ¿no? O sea, que la mujer goza por ser violada o porque lleva una falda o porque es provocativa o porque muestra su cuerpo, cuando pues definitivamente está súper lejos de la realidad, pero visto desde un punto de vista de una sociedad machista, para ellos pues es eso un motivo para que una mujer pues sea usada por ellos, ¿no? Además. Y bueno, pues ahí nos podríamos seguir las horas, pero yo creo que pues ahí lo dejamos para que ustedes también lo piensen, lo reflexionen, lo comenten, lo escuchen esta entrevista, esta producción. Y bueno, pues también sumemos nuestras ideas al respecto. Vámonos a un cortecito musical y no se vayan porque tenemos unas invitaciones para ustedes. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Pues bueno, ya estamos en esta última parte de Noticias de Abajo. Y en esta última parte vamos a compartir dos eventos próximos a los cuales pues les hacemos una cordial invitación. El primero se publica en Enlace Zapatista y es un espacio de coordinación Grietas en el Muro. Red MIC, Zapatistas y Mujeres y La Sexta invitan a la salida en colectivo al seminario Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda. Del miércoles 12 al sábado 15 de abril en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En colectivo al Seminario de Reflexiones Críticas, Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda, que inicia un miércoles, que es 12, y termina el sábado 15. La salida de aquí de la ciudad es el... vamos por partes. La salida es el martes 11 de abril a las 5 de la tarde. El regreso es el domingo 16 de abril al mediodía. El punto de salida es Luis Moya, esquina con Ernesto Pujibet, en la Colonia Centro, acá en la Ciudad de México, también conocido como La Gozadera. En este seminario van a participar don Pablo González Casanova, María de Jesús Patricio Martínez del CNI, Paulina Fernández, Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Aguirre Rojas, Arturo Anguiano, Sergio Rodríguez Lascano, Cristian Chávez del CNI, Carlos González del CNI y una comisión sexta del EZLN. También puedes escribir o llamar, si vas a escribir, tienes que escribir a brigadaszapatistas@yahoo.com.mx o si vas a llamar, puedes llamar al 55 54 35 38 24 o al 55 72 87 47 00. La convocatoria del viaje es por parte del Espacio de Coordinación Grietas en el Muro, Red MIC Zapatista, Mujeres y La Sexta. Y bueno, hay una comisión de transporte. Y también puedes descargar más información de la página Red Zapatista o de Enlace Zapatista. Y bueno, esa es la primera invitación a participar en este seminario donde estaremos participando o por lo menos estaremos enviando a alguna comisión a que nos comparta de la información para que todos ustedes también sepan qué es lo que sucede por allá. Y estaremos atentos y atentas a lo que sucede en este seminario, del cual seguramente saldrán iniciativas en vías o con posibilidades amplias de construcción colectiva para contrarrestar el poder hegemónico que nos domina a todos y a todas. Bueno, digamos no nos domina, pero lo intenta. Y vamos a otra invitación. Bueno, esta invitación es para este fin de semana, el sábado, este sábado 8 de abril. Y bueno, esta es acá en la Ciudad Monstruo, y es el foro de la propuesta del CNIZLN y la autonomía urbana. Y bueno, esta actividad se llevará a cabo en un lugar que se llama Maíz, que se encuentra en Enrique Contel, número 38, Colonia Ejército Constitucionalista, Delegación Ixtapalapa, justo atrás del ISSSTE de Zaragoza, cerca del metro Tepalcates. Esta actividad empieza a las 11 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Y pues habrá, bueno, el registro, que es a las 10 de la mañana. Y bueno, se escuchará la propuesta del Congreso Nacional Indígena con vías a los procesos electorales del 2018, compartición de experiencias autonómicas en la ciudad y organizarnos para sentar las primeras bases de la autonomía urbana. Y bueno, pues habrá actividades como talleres, teatro guiñol, cuentacuentos y más actividades. Así es de que, bueno, también habrá una elaboración colectiva de mural por el profesor muralista Gustavo Chávez Pavón y música de 7 a 9 de la noche. Venta de artesanías y bueno, pues para que la pasen bien y se enteren de la propuesta zapatista y de cómo entrarle o... pues en fin, para compartir esta pues sí, esta propuesta y estas experiencias de lucha. Y bueno, pues estas son las actividades que están pues preparadas. Seguramente hay más, pero bueno, pues en este les damos estas dos para que bueno, pues se las vayan pensando si quieren asistir a CIDESI en este encuentro. O bueno, pues desde la ciudad también estar pues perfilando esta propuesta. Y bueno, pues ya nos despedimos y pues les deseamos un feliz día, una feliz semana, unas vacaciones si es que pues tienen la suerte. Y bueno, pues si es así, si no, bueno, pues les deseamos lo mejor y que nos escuchen la próxima emisión. Y les recordamos que este noticiero se produce lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues de momento pues solamente en la red y en los medios que nos retransmiten. Y bueno, pues les mandamos también un saludo muy grande a todos los medios con los que compartimos pues también el espacio de difusión. Y bueno, pues también reciban un saludo y un abrazo. Hasta la próxima. En cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigre dari wo, sigre dari dari e, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sigre dari wo, sigre dari dari e. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío. La mesa que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla a la valla.